casi me duele. No esperes que solo me quede. Ahora por mí solo tú bebes. Por mí solo tú bebes. Y solo me ves por la tele. Solo me ves por la tele. Y solo me ves por la tele. Tag me on those IG stories, Alex Sensation. Today or this weekend, happy birthday. Welcome to the party. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. My heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm fire, I feel it Let me see those hands in the air, baby. For the weekend, let me see those hands in the air right now. Put them up. Yeah. gente de Puerto Rico a través de la Mega, mi gente de Los Ángeles a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App Worldwide. Pero el flow no está a la venta. Oh, oh, oh, no se vende ni se presta. Que quieren ser como yo, ya lo vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. Oh, oh, oh, no se vende ni se presta. La gente rompiendo en lo que se espera. Y yo sé que a muchos les desespera. De todos los estilos, todas las maneras. Parezco Goku con las siete esferas, la paisa llevando la delantera, dejándola alta como quiera. Tengo manes peleándose por mí, sí, también las disqueras. Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía. Puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar, solo con mis regalías. Tengo gente que no me creía queriendo trabajar en mi compañía. Y mujeres que me dicen que por mí llevando sin miedo se cambiaría. He bicho toda la dura la tipa, rompo el show cantando hasta con gripa. Llego a España y me dicen tía, tú te mando un flow de la hostia que flipa. Si te cero hace rato pasé, mi fan o mío somos inseparables. Me siento increíble, me siento imparable. Quieren ser como yo, de los drills, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. ¿Qué quieren ser? Control y ese culo al revés. Que luz, baby, suéltate. Te están mirando, toca romper. So bend it over, break your spine. Mami, I wanna make you mine. Sabes que está pretty fine. En todos lados, pretty fine. Pero súbeme el tempo. Estas caderas te sirven de asiento. Mato estatura de tu nacimiento. Tú eres el show, este es tu momento. Ey, chori, bitch, ese dude, ey. Yo quiero ver tu nude, ey. Apareces en el news, huh. Dame cabeza en el culo. Rosita, la like bobo, gama y contigo. Mañana with another one, only puta. I'm troublesome, baby, envíame lo que no pusiste en el foro, don't, ey. La mano en la pared, fuera control y ese club al revés. Que luz, baby, suéltate. Te están mirando, toca romper. Bend it over, break your spine. Mami, I wanna make you mine. Sabes que está very fine. En todos lados, verify. Pero súbeme el tempo. Estas caderas te sirven de asiento. Mato estatura de tu nacimiento. Tú eres el show, este es tu momento. Súbeme el tempo, estas caderas te sirven de asiento. Mato estatura de tu nacimiento. Tú eres el show, este es tu momento. La mano en la pared, fuera control y se dura al revés. Que luz, baby, suéltate. Te están mirando, toca romper. Pero won't break your spine. Mami, I wanna make you mine. Sabes que está pretty fine. En todo lado, pretty fine. Dímelo, parcero, hey. Siempre con la seta y no somos salseros. La sucia es soltero, dijo que te va a mover aguacero. Gusanos como tú, yo no los tolero. Tú eres, reportero. Yeah, yeah, yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah, picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, jala, no te quedan balas. Chambea, jala, no te quedan balas. Yo siempre picheo, entro el otra vez. Yo siempre picheo, entro el otra vez. Yo siempre picheo, entro el otra vez. Yo siempre picheo. Chambea, jala. Yeah, yeah, yeah. Estamos bien. Yeah. Sobre los billetes de 100, yeah. No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, ey. Todos los míos están bien, estamos bien, ey. No te preocupes, estamos bien. Alex Sensation. Sobre los billetes de 100, no hay nada mal, estamos bien, está todo bien, ey. Todos los míos están bien, estamos bien, ey. El dinero me llueve. Hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Joda que se joda, que se joda. Cuidado, cuidado. Que se joda. Hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Papi, aquí hay una familia de abejas que están encima de mí. Yo creo que fue que yo me puse, el cologne que yo me puse es muy dulce, es like sweet, you know. Y están encima de mí, ya me picó una. No se rían, que ustedes, I see you guys in the chat. Ustedes son malos, yo aquí tratando de mezclar música y brincando y corriendo porque están las abejas encima de mí. Aquí está la wifi ayudándome. Wife is helping me. She bought spray ahora, trajo el spray. Bueno, estoy aquí en vivo en Italia. Estamos aquí en la costa amalfitana en Italia. Gracias por la sintonía. Deseándoles un feliz fin de semana. Sigo mezclando, me faltan 2 horas más para mezclarte lo que tú quieras en este viernes social. Mi gente de Los Ángeles, sigue bailando, sigue gozando, sigue ganando con la Mega. Me demando, Sandra Peña, love you. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, voy para el aire, quiero hablar contigo, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy. ¡Suéltala! Prepara tus 5 sentidos, espíritus. La Mega Mezcla con Alex Sensei. De satisfacción al cliente de Rubenstein Law. Ser herido en un accidente es suficientemente difícil, así que nosotros queremos asegurarnos que reciba excelente servicio. Por eso tenemos un equipo dedicado a satisfacción al cliente. Nos aseguramos de devolverle la llamada, de mantenerlo al tanto de su caso y de resolver cualquier asunto relacionado a su accidente. Usted merece el mejor servicio. Llame a Rubenstein Law, 1-800-NY-LEGAL. En Boost, te damos gratis un Samsung Galaxy A23 5G para que vayas tras tus sueños. Tal como hice yo, Jesse Rivera, un chico de Cuomo en Chicago. Tuve muchos trabajos, pero mi pasión era el arte. Primero en muros, luego en galerías. Porque lidiando con los golpes, aprendí a trabajar con mis sueños. Cámbiate Boost y llévate gratis un Samsung Galaxy A23 5G.